Amigos, 5:32 minutos, ya estamos de vuelta con Conexión 750. A esta hora le queremos dar la bienvenida a un personaje que desde las últimas semanas pues ha causado bastante revuelo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se trata del exfiscal Franklin Nieves, uno de los fiscales que acusó al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, y que le causó una pena de 13 años y 9 meses. Luego de sus más recientes declaraciones, donde Franklin Nieves denunció que el 100% de las pruebas que se usaron en el caso de Leopoldo López fueron falsas, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que recibió $850,000 por parte de la derecha venezolana para hacer estas revelaciones. Es por eso que te damos la bienvenida, Franklin, y te preguntamos, ¿qué le respondes a Diosdado Cabello? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a mi Venezuela. Bueno, yo en principio, cuando emití mi primer mensaje, indiqué que iban a continuar o a iniciar una serie de desvestigios en contra de mi persona, y bueno, ya veo que el ciudadano Diosdado Cabello todo diciendo que yo era un jampón y que me habían pagado $850,000 para revelar esta información, tal situación que es totalmente falsa, porque cuando una persona levanta la voz, lo que hacen es tratar de prestigiarlo para que se genere una matriz de opinión adversa a esa situación. Ahora, Franklin, siendo que esta es la primera entrevista que se le hace a usted desde un medio en Caracas, hay una pregunta que, bueno, mucha gente aquí en el país la tiene pendiente, y es, ¿de dónde vino la idea de, básicamente, saltar así como lo hizo con este caso? Porque hay mucha gente que duda que luego de un año y 8 meses, casi 2 años desde que se inició el proceso contra Leopoldo López, de repente llegue un halo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esas causas? Hay que reiterar, ¿cuáles fueron esas causas para que usted decidiera hacer públicas sus denuncias en este caso, luego de haber hecho esa ruta Aruba-Estados Unidos? Hay que tener en cuenta de que en Venezuela, como todos sabemos, existe la ley del miedo. Y esa era una de las causas por las cuales yo no hablé en mi oportunidad en Venezuela, a pesar de que muchas veces se notificó esa inconformidad que tenía con algunas pruebas que se estaban realizando. Y es por eso que decidí esperar hasta el final para poder documentar bien en cuanto al hecho y al juicio que se le hacía a Leopoldo López, 4 estudiantes. Ahora, entiendo que usted... Yo no quería correr la misma suerte que corrió María Lourdes Afiuri y ahí parece que fueron puestos detenidos por emitir una decisión que estaba ajustada a derecho. Ahora, entiendo que usted se encuentra en Estados Unidos actualmente y pedirá asilo político. Pero yo me pregunto, ¿se merece Franklin Nieves asilo y protección por parte de Estados Unidos? Yo creo que sí. Y una de esas razones es por la que me encuentro aquí. O sea, yo vine pues a decir la verdad de todo cuanto acontece en Venezuela con este juicio, pero sin embargo, si pudiéramos nosotros entrevistar a muchos fiscales que se encuentran en Venezuela y muchos jueces que están allá, que sirven a la Administración de Justicia, veremos que lo que yo estoy diciendo es verdad. Tenemos que tener una convicción, porque si queremos que Venezuela cambie y queremos que la situación jurídica en Venezuela, que se quite ese arrodillamiento que tiene el Poder Judicial y muchos fiscales ante el capricho de unas cuantas personas, debemos tratar de cambiar y alzar la voz para que toda esa situación en Venezuela cambie. Ahora, fiscal, tanto en la entrevista que usted dio a CNN como en unas fuentes que estaban dentro de las audiencias de juicio, se dice que, y como usted mismo lo decía, que usted, bueno, de una manera... No se oye. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Aló? Franklin Nieves. ¿Aló? Lo tenemos en línea, Franklin Nieves, sí, se cayó la llamada. Estamos conversando con el exfiscal Franklin Nieves, ya lo han escuchado, saben quién es uno de los fiscales acusadores del caso Leopoldo López. Seguimos en línea. Franklin, ¿nos escucha? Ahora sí. Ahora sí. Franklin, en la entrevista que usted dio a CNN, y una fuente lo confirma, se hablaba de que usted incluso se le acercaba a Leopoldo López entre audiencias o entre recesos y conversaba con él, que incluso le había comentado a López que él ya su sentencia estaba escrita. Según un reporte que se publica el día de hoy en el diario, en el semanario Tal Cual, dice que parecían dos personas, una persona vehemente al momento de estar en el estrado como fiscal acusador y una persona distinta hablando con él, en este caso, quien resultó condenado, a Leopoldo López. ¿Por qué esa actitud, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, que parecía notarse dentro de la audiencia de juicio? Okay. Recuerda que cuando nosotros estábamos en el juicio, en plena audiencia, teníamos permanentemente una vigilancia por parte de dos subdirectoras que se encontraban en ese juicio todos los días. Uh-huh. Y bueno, cuando se hacía el receso, yo tomaba esa oportunidad para poder tal vez conversar con él y verificar la situación, cómo se encontraba en Abromil. Y esas eran las oportunidades que yo esperaba para de repente conversar con él y algunas veces de repente mitigar esa situación por lo que estaba transitando Leopoldo López. Incluso una vez le obsequié tres libros, uno del petróleo, uno de la inflación y otro del exequivo. Y esas eran las conversaciones que siempre manteníamos. Él me preguntaba, Franklin, ¿qué crees tú que va a suceder conmigo? Yo le decía, bueno, coño, doctor, así te van a condenar y esa es la situación que se te va a presentar allí. Uh-huh. Con este juicio. Y así sucesivamente íbamos conversando. Me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que condenarme si ninguno de esos delitos por los cuales ustedes me acusaron han sido demostrados? Digo, mire, mi hermano, esa es verdad, esa sentencia ya está escrita, es una crónica de una muerte anunciada. Tenemos que esperar. Yo digo, bueno, hay que, tú como líder político tienes que comenzar a convocar a que las personas y tus seguidores, bueno, voten para ver si se logra cambiar la estructura de la Asamblea Nacional y que pueda salir con, por lo menos, con una amnistía, con una ley de amnistía que saque la nueva Asamblea Nacional. Eso eran más o menos las conversaciones que siempre sosteníamos allí. Sí, amigos, estamos conversando con Franklin Nieves, uno de los fiscales que acusó al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Usted ha dicho que el 100% de las pruebas que se usaron en este caso, bueno, fueron falsas, incluso aseguró, vinculó al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y aseguró que él había redactado incluso las mismas pruebas. ¿Usted tiene cómo sustentar todo lo que usted está diciendo? ¿Qué pruebas tiene usted para demostrar que sus palabras son verdaderas? Bueno, en cuanto a las pruebas que nosotros incorporamos al expediente, están los testimonios de los funcionarios de seguridad de la Fiscalía. Todos los funcionarios del Ministerio Público que se le tomaron entrevistas en la Dirección de Delitos Comunes fueron obligados a declarar de una manera que beneficiara al proceso. Es decir, que inculparan al ciudadano Leopoldo López y a los estudiantes en esos hechos. Yo en ningún momento dije que Diosdado había fabricado las pruebas. Solo dije que este ciudadano fue uno de los encargados de manipular a la familia de ciudadano Leopoldo López. Uh-huh. Para que él se entregara. Lo que yo mencioné fue que él dirigió las instrucciones a la abogada María Alejandra Poleo, quien era la coordinadora de los fiscales en la parte de intermedia y de juicio, para que redactara el acta policial de aprehensión conjuntamente con el general Benavides y otras autoridades que se encontraban allí. Ahora, específicamente, Franklin Nieves, ¿qué pruebas están en ese pendrive que usted declaró a Univision que se había llevado con pruebas? ¿Qué hay en ese pendrive, por una parte, y qué pretende hacer con él? ¿A quién se lo va a entregar? ¿Quién va a ser el receptor de ese pendrive con pruebas? ¿Qué pruebas y a quién van dirigidas? Ya está en trámite para la entrega a las autoridades competentes aquí en los Estados Unidos. ¿Específicamente cuáles? Ahí se encuentra todo... casi todo el expediente del ciudadano Leopoldo López, que se inició, pues, todas las actas y todas esas actuaciones que yo fui recabando durante la fase preparatoria. Ahora, usted denunció además a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y aseguró que él había manipulado todas las pruebas que se presentaron en contra de Leopoldo López. Pero ¿nos puede explicar detalladamente qué fue lo que hizo Diosdado Cabello en relación al caso de Leopoldo López? Yo no, o sea, en ningún momento dije que Diosdado había manipulado las pruebas. Lo que indiqué fue lo que mencioné el día anteriormente, en la pregunta anterior. No que él había manipulado las pruebas. ¿Cuál es la relación entonces que tiene Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, con el caso de Leopoldo López? Bueno, esa misma situación, que él fue el que provocó que este ciudadano se presentara de manera voluntaria y se entregara para poderlo sacar del juego político. Y poder de esta manera que se le presentara la acusación y sacarlo del juego político a través de una condena, una sentencia condenatoria y una inhabilitación, como fue el presente caso, que se dictó la condena el día 10 de septiembre. Ahora, los señalamientos que usted ha hecho son con respecto al director de delitos comunes de la Fiscalía, que sería esa persona, ese operador entre las órdenes que, según usted, provienen de proveyeran de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello para mantener encarcelado a Leopoldo López. ¿Cuáles pruebas tiene usted de que esas órdenes hayan venido específicamente de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y que estuvieran en conocimiento de la fiscal Luis Ortega Díaz? En una primera oportunidad, el día 12 de febrero de 2014, cuando yo me encontraba conversando con el general Manuel Bernal, este me indicó que había que solicitar unas órdenes de aprehensión contra Leopoldo López, contra Iván Carratú, contra Fernando Gervasi y Carlos Vecchio, porque el número uno, Nicolás Maduro, necesitaba que esas órdenes de aprehensión salieran ese mismo día, porque uno de sus funcionarios había asesinado a Basil da Costa y necesitaban cubrir esta información, achacándole todo el caso de los homicidios Leopoldo López, para que la prensa no atacara al gobierno nacional con ocasión a esa muerte de Basil da Costa. Y ahora, ¿no le parece contradictorio que Marcos Coelho esté en Miami, en Estados Unidos, en la misma situación que usted, pidiendo asilo político, protección a los Estados Unidos, cuando ese joven fue el torturado y usted fue quien lo acusó de delitos que ahora dice que no cometió? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos oye, fiscal? ¿Aló? ¿Nos escucha bien? Tenemos problemas de comunicación. Son las 5:45 minutos. Vamos a chequear si podemos continuar conversando con el ex fiscal Franklin Nieves, parte de los acusadores por parte del Ministerio Público. ¿Aló? Que siguen en línea. Ya lo tenemos. Le preguntaba. ¿Aló? Le preguntaba. ¿No? ¿Aló? ¿Nos escucha? Parecía. Okay, sí, ahora okay. Sí. Okay, le preguntaba, ¿no le parece? Hablar un poquito más duro, que no se oye nada aquí. Okay, le preguntaba, ¿no le parece un poco contradictorio que Marco Coelho esté ahorita en Miami, en Estados Unidos, en la misma situación en la que usted se encuentra, pidiendo asilo político, protección por parte de los Estados Unidos, cuando ese joven fue el torturado y usted fue quien lo acusó de delitos que ahora dice que nunca cometió? Bueno,